dejo de ser quien soy, que no soy el primer preso, ni dejo de ser quien soy. La reja del calabozo cubierta de luto está, y las piedras con serpieira lloran del verme llorar. Y las piedras con serpieira lloran del verme llorar. Regaño para los cuatro que me encuentro encarcelado, me han leído la sentencia de morir afusilado. Me han leído la sentencia de morir afusilado. Adiós, compañero y amigo, un favor voy a pedirle, que me traigan a mi maire, que me quiero despedirme. Que me traigan a mi maire, que me quiero despedir. Adiós, mi maire querida, tronco de toda mirada. Y aquí se despide su hijo, nacido de sus entrañas. Y aquí se despide su hijo, nacido de sus entrañas. Que cuando me veas muerto no te pongas a llorar, las cenizas de tu hijo criminal, las cenizas de tu hijo criminal. Bien, estamos de regreso en el programa Directo al Grano. Vamos a conversar con nuestra panelista. A ver, tenemos acá una breve minuta para tratar. El Papa pide perdón. El Papa Francisco pidió el miércoles 11 perdón por haber incurrido en graves equivocaciones ante las denuncias de abusos sexuales dentro de la Iglesia, asegurando que ya revisó el documento emanado por las entrevistas de Charles Siluna. El hecho derivó en la petición de perdón del Papa a las víctimas y el llamado a los obispos chilenos a presentarse en Roma. El diputado y expresidente de la Cámara, Fidel Espinosa, entre paréntesis Partido Socialista, sostuvo que, entre comillas, existe una situación histórica debido a la petición de perdón, el reconocimiento de los errores cometidos y que exista una validación del testimonio de las víctimas. Cierra comillas. Espinosa reconoció que en los hechos que han ocurrido existe responsabilidad de la sociedad civil. Sin embargo, también responsabiliza al alto mando de la Iglesia chilena. Los cardenales no deben estar ajenos a lo que hicieron. Cierra comillas. Sostuvo el diputado Fidel Espinosa. En ese sentido, relató que cuando Pietro Parolin, secretario del Vaticano, estuvo en Chile, le señaló que, comillas, la información que llegaba al Vaticano era que lo de Osorno era un tema meramente aislado. Por lo tanto, el cardenal Errázuriz, Esati y Scapolo faltaron a la verdad directamente al Papa. Así planteo que aquí han habido cardenales como Errázuriz y Esati que han protegido a los cómplices de Karadima. Comillas, es el gran momento de hacer una reestructuración mucho más allá del obispo Barros en la Iglesia Católica Chilena. Creemos que el que estén citados los 34 obispos a Roma va a concitar la atención mundial. Yo no me imagino que sea para un tirón de orejas, cierre comillas, sostuvo. ¿Qué opina nuestra panelista Anita Luisa sobre lo opinado por el diputado Espinosa y el documento que tenemos a la mano? La verdad es que desde tiempos muy remotos que todas estas cosas se han ido dando. O sea, no sé si recordamos, hay una serie muy famosa que son los Borgia. Entonces, esto no es de ahora, es de mucho tiempo lo que está pasando. Yo lo que no logro comprender mucho acá, ¿qué dice acá? Que los civiles también tienen una cierta responsabilidad en esto. ¿Será por el hecho de no denunciar? Pero, ¿y si están denunciando y si no le hacen caso? Que lo que ahora pasó, los civiles estaban denunciando. Pero la Iglesia Católica sencillamente, las personas, tanto el cardenal Errázuriz, ellos trataban de tapar todo eso, de decir que no era así. Entonces, no entiendo cuál es lo que pasa que los civiles... ¿Cuál es la idea de que el civil esté ayudando a esto? Yo creo que aquí hay, no sé, personalmente yo pienso que más responsabilidad hay de las cúpulas de arriba de la Iglesia Católica. Y es ahí donde hay que apretar el, como se dice un poco. Yo creo que eso es lo que hay que tener que ver, de que ellos tienen que ser removidos, obviamente. Tienen que pedirle la renuncia o renunciar a sus cargos. Pero algún castigo se tiene que tener, o sea, y tiene que ser ejemplar. Para que esto se corte de una vez por todas y no siga pasando. Por lo menos esa es mi opinión al respecto. Bueno, escuchan la opinión de nuestra panelista. Claro, ella nos nombra, tiempos pasados, los Borgia. Los Borgia fue una familia de Italia, donde el Papa Alejandro VI era Borgia, un papa casado con 5 o 6 hijos con mujer, que orientó a su hijo, al mayor de todos, César Borgia, que ustedes tienen que haberlo oído nombrar, un hombre criminal, asesinó hermanos por detentar el poder, y era, en un momento fue cardenal de la Iglesia Católica, y su padre, papa, con mujer y con hijos. Bien, nos habla aquí también el diputado socialista, señor Espinosa, que la sociedad civil, ¿qué medios tiene la sociedad civil en Chile para oponerse a un poder tan inmensamente grande y poderoso como es la Iglesia Católica? ¿Acaso en las organizaciones sociales se permite una crítica de este tipo? Nunca. Los mismos políticos profesionales se han encargado de amordazar al ciudadano común y corriente. Ahora bien, la Iglesia Católica pide perdón, el Papa pide perdón. Yo ya perdí la cuenta de cuántas veces y cuántos papas han pedido perdón. Porque recorramos la historia, que muchos ciudadanos y ciudadanas deben recordarlo, lo que fue la Inquisición. 5 siglos de oscurantismo. 5 siglos son 500 años, donde la Iglesia Católica prohibió la educación para el individuo. Y aquel que opinaba, si era hombre, era calificado de hereje. Y si era mujer, era calificada de bruja. Y había que quemarla. Y los quemaban vivos. Todo dirigido y aprobado por la Santa Inquisición. Aquí en Chile también hubo un inquisidor que tenía más poder que el propio gobernador chileno. Y el gobernador chileno en esos tiempos era lo que hoy día podríamos llamar presidente de la República y con mucho más poder que el presidente de la República. Pero ante el inquisidor, él no tenía poder. El inquisidor era el que ordenaba, mandaba, y si había que apresar a alguien, por orden del inquisidor se apresaba y los torturaban, siendo hombre o siendo mujer, mujeres con hijos o sin hijos, embarazadas o no embarazadas, y se torturaba a la persona para que confesara qué, lo que ellos querían que confesara. Y si no confesaba, hombre o mujer moría en la tortura. Y aquella mujer, aquel hombre que ya por dolor, por imposibilidad de soportar más la tortura, se declaraba culpable. Entonces era muerto igual en tortura. ¿Qué podemos esperar de la Iglesia Católica si ha pedido perdón tantas veces y siguen cometiendo crímenes tan iguales o parecidos como hoy día es la violación de niños inocentes? Hagamos un paréntesis musical. De cara gitana y corazón de guitarra, pensando que te has dormido, el sol llama a tu ventana. Pensando que te has dormido, el sol llama a tu ventana. Niña de los ojos claros, de mil recuerdos encerros, estoy prendido a tu vida, como la salsa florida a los lomajes del cerro. Estoy prendido a tu vida, como la salsa florida a los lomajes del cerro. Milagro de primavera, quedaron en la enramada, dos trenzas negras al viento y tu pollera encarnada. Dos trenzas negras al viento y tu pollera encarnada. Niña de los ojos claros, de mil recuerdos encerro, estoy prendido a tu vida como la zarza florida a los lomajes del cerro. Estoy prendido a tu vida como la zarza florida a los lomajes del cerro. Niña de los ojos Estamos de regreso en su programa Directo al Grano y se integra con nosotros en este momento nuestro panelista también, don Pedro Jarabello, vecino de acá de la población, que por razones de trabajo a veces no ha estado con nosotros, pero le vamos a dar el espacio correspondiente para que dé el correspondiente saludo a nuestro y nuestra radioescucha. Bueno, primero que nada, un gran saludo a todos los radioescuchas de Radio Espacio. Creo que por motivos laborales y que no coinciden con los horarios que corresponden al programa, hemos tenido que de una u otra forma alejarnos, pero siempre dispuesto a poder seguir participando cuando podamos tener el tiempo para poder compartir algunas opiniones que generalmente se dan dentro de un contexto del acontecer nacional que nos permitan ir desarrollando nuestras actividades, como para entregar una opinión y una palabra en torno a los acontecimientos de carácter primero local como junta de vecinos y como también hacer una mirada al plano urbano de la ciudad, de la comuna y provincia, como también en el acontecer nacional. Creo que es importante mantener los vínculos necesarios y entregar nuestro pensamiento en torno a todo el quehacer nacional y por supuesto comunal y poblacional fundamentalmente. Bien, pues hemos tenido el saludo de nuestro amigo, estimado amigo y panelista del programa Directo al Grano. Pasamos a pesar que acá en la radio también lo habíamos tratado hace un tiempo atrás sobre sobresueldos en altos mandos, PDI, carabineros y Fuerzas Armadas. Dice acá, consultado sobre sus impresiones respecto al reportaje de Informe Especial donde se revelan los millonarios sobresueldos en los altos mandos de la PDI, carabineros y Fuerzas Armadas a través de mutualidades, el parlamentario lo calificó como, entre comillas, un escándalo que ha ocurrido en nuestras instituciones. Asimismo, aseguró que desconocía lo que ocurría al interior de las mutualidades, compartiendo las palabras del diputado Leonardo Soto, de que, comillas, es necesario investigar profundamente a quienes recibieron recursos anómalos, deban devolverlos. ¿Qué opina nuestro panelista, don Pedro, sobre este tema? Que en grandes rasgos lo hemos tratado anteriormente también. Bueno, la verdad es que frente a esa situación en particular, yo creo que de una u otra forma se demuestra lo que hasta hace un tiempo atrás era un secreto a voces de lo que eran los sobresueldos que venían dándose al interior de estas mutualidades, que de una u otra forma iban a las arcas personales de, primero, del comandante en jefe del ejército, el comandante, el almirante de la Marina, el comandante jefe de la Fuerza Aérea, Carabinero, el director nacional, y más el director de la PDI. Estamos hablando de montos de cerca de 3 millones de pesos mensuales que estaban recibiendo, según ellos, los excedentes que producían estas mutualidades. De una u otra forma, era un sobresueldo que, desde el punto de vista legal, como así lo determinó y lo especificó la propia Contraloría General de la República, que eran unas platas mal habidas desde el punto de vista legal, y que no podían los comandantes en jefe y los directores de tanto de la Policía e Investigaciones como de Carabineros seguir produciendo estas situaciones. Sin embargo, de una u otra forma, estos señores siguieron usufructuando lo que era los dineros de estas mutualidades, que correspondía al 0,0025% de las utilidades netas. Claro, este 0 y 0 más coma y 0 y 0 a la gente no le puede hacer mucha mella, pero cuando hablamos de miles de millones de pesos, y ese porcentaje es bastante elevado desde el punto de vista de lo que significa los montos líquidos a recibir, el que menos recibía arriba del 2 millones de pesos. Eso lo que en plata significa, mensuales, producto de su intervención como directores de estas instituciones armadas y de Carabineros, de las policías también, significaba que mensualmente ellos estaban percibiendo una plata que, como insisto, mal habido desde el punto de vista legal. Y muchas veces uno se cuestiona y se pregunta, por un lado, ¿qué no hemos hecho bien desde el punto de vista de poder parar este tipo de hechos que de una u otra forma demuestran cómo los cargos públicos de ciertos personeros van, sobre todo en particular de las Fuerzas Armadas, han ido mermando, ¿no es cierto?, lo que es el trabajo transparente que debiera existir, por un lado, lo que es la connotación política que esto acarrea, y por otro lado, el desprestigio a las propias Fuerzas Armadas, que una vez más están envueltas en delitos de tanto de corrupción. Sin ir más lejos, hasta hace un tiempo atrás nosotros recordamos lo que fue el Paco Gay, el Milico Gay, las plata de la Marina en las compras de alguna fragata en Inglaterra. Está la situación de la aviación, que ha salido más limpia en este tipo de cosas, pero de una u otra forma que también se han visto involucradas en algunos hechos de corrupción y de abiertamente del robo de dinero y la apropiación de vida de platas que corresponden al Estado. Lo otro está por muy, muy cerca, es la ley reservada del cobre, que de una u otra forma en entrega de los ingresos líquidos hacia las Fuerzas Armadas del 10%, que son muchos miles y millones de dólares por muchos años. Una ley que se entregó muchos años y que esas platas nunca han sido podido ser controladas en qué se ocupan. La cuestión está fundamentalmente, digo, hoy en día radicada en lo que es capaz de poder visualizar, denunciar y llevar adelante una investigación a fondo de todos los que son los dineros que están entrando a los diferentes entes de las Fuerzas Armadas por una comisión investigadora que pueda tener un carácter secreto, porque hay muchas cosas que desde el punto de vista de la Defensa Nacional son una muestra más de que estas platas pueden ser muy mal usadas. En todos los países democráticos existen esas comisiones investigadoras y su carácter propio de trabajo, por las características, son comisiones, investigaciones, o que mantienen un trabajo dirigido a poder controlar los que son los fondos públicos que se emplean en este tipo de instituciones. Y por sobre todo la moral que debiera existir de los comandantes en jefe también se ve reflejada en que no han sido muy poco transparentes y han sido hasta cierto punto irresponsables y por otro lado delinquiendo francamente dentro de lo que es el contexto de la constitucionalidad y las leyes vigentes en el país. Y aquí nosotros tenemos que entregar una opinión muy clara, el pueblo en general el pueblo, que el dinero que reciben y perciben los chilenos y que pagamos en impuestos es muy poco, sobre todo hablando de un salario mínimo de miserable de poco más de cerca de 300 mil pesos mensuales. Ellos se llevan arriba de 2 millones así sin hacer absolutamente nada, es plata de todos los chilenos. Esa es la cuestión de fondo y eso es lo que nosotros tenemos que impulsar, a que se sigan desarrollando estos hechos que de una u otra forma van corrompiendo lo que es realmente el papel y el deber que tienen que cumplir todas las instituciones del Estado, entre ellos las Fuerzas Armadas. Eso. Claro. También aquí quiero retomar una breve frase del diputado Espinosa, donde dice, por ejemplo, que la sociedad civil también tiene responsabilidades en los delitos de la Iglesia Católica. Pero también ellos dicen que la sociedad civil tiene responsabilidad en estos hechos. La sociedad civil no somos los legisladores, son ellos, los diputados y senadores, que deben propiciar leyes que sean drásticas para terminar con este tipo de corrupción. ¿Cómo es posible que ellos ante sí y para sí se apropian de lo que son los, la economía del Estado o parte de la economía del Estado que corresponde a todos los chilenos antiguamente? Pero ese es un tema que vamos a tocar más adelante. Los pensionados y pensionadas que trabajaban durante largos años de su vida, después de una determinada edad, que eran 70 años, tenían un porcentaje de pensiones que se les aumentaba. Pero eso lo vamos a tocar en otra oportunidad. Y ahí sí se demostraba que los trabajadores primero tenían que trabajar tantos años en su vida para tener un reconocimiento por el deterioro de su salud. Acá ni siquiera ocurre eso, solamente ellos, ante sí y para sí, se dictaminan todo este tipo de aprovechamiento. ¿Qué opina nuestra panelista? Bueno, la verdad es que en todos estos casos de corrupción todo sigue la misma tónica. La corrupción se da en los altos mandos. Ahora mi pregunta es, ¿qué van a hacer con esos dineros? Se supone que ellos, muchos sacaban hasta 30 millones mensuales, o sea, perdón, anuales. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a seguir igual? Porque esta es una denuncia, pero después de esto, ¿quién se va a ocupar de que esta cosa se restablezca? ¿Dónde está la ley que sancione Exacto, eso? Exacto, claro. ¿Quiénes son los que redactan, aprueban las leyes? Son diputados y senadores. O dependiendo la ley que se esté haciendo. Por supuesto, porque pero hay algunas leyes que tampoco tienen muchas posibilidades de cambiarla. Ellos pueden proponerla. Proponerla, no, pero claro, ni siquiera hacen eso. No, y tampoco en algunos casos no se pueden proponer con respecto a cuando se deciden cosas de plata. Eso lo propone solamente el Ejecutivo. El Ejecutivo, sí. Ya. Pero al Ejecutivo también ellos tienen medios para hacerle pueden ver esta rechazar. Situación. Pueden rechazarla. Ya, sí. Exacto. Sí. Pero bueno, ahí se da un contexto, perdón. No se preocupe. Yo creo que, a ver, dentro de este contexto, la verdad es que hemos visto con una actitud muy pasiva lo que son también los propios, el otro poder del Estado, que es la justicia chilena. Y es ahí donde cabe también lo que declaraciones del propio ministro de Justicia, el nuevo gobierno que se ha instalado hoy día, justamente es el prácticamente poco más del mes que ya está en funciones. Sí. El nuevo ministro de Justicia planteó que todos los jueces de la Corte Suprema eran jueces poco menos que izquierdistas. Claro. Eso fue el término que él usó en una reunión de la Junta Nacional de la UDI. Pero ahí es donde uno viene la pregunta. Un trabajador o un viejo que estuvo trabajando, qué sé yo, un par de meses y no emitió una boleta, van o lo meten, le pasan una multa de no sé cuántos millones de pesos, no proporcional a lo que fue realmente. Y sin embargo, a los que roban una cantidad inmensa de plata, no les pasa nada. ¿Qué hemos visto hoy en día? Llegan a un acuerdo hoy en día, un pacto con la justicia, ya me declaro culpable. Aquí tuvimos un presidente de la y candidato a diputado en la elección pasada en esta misma mesa, que vino y que dijo que él era absolutamente, me refiero a Aguilú concretamente, que era inocente, mostró documentos que según él venía aquí, y sin embargo las dos semanas después, antes de las elecciones, aparece llegando a un acuerdo para no justamente no ir a la cárcel por los delitos que él había cometido. O sea, es la misma situación. Si fueran todos los jueces de izquierda, yo creo que más de la mitad de la dirección nacional de la UDI estaría presa, tanto así, y muchos otros también de la propia corruptos que estaban dentro de lo que era la propia agrupación orgánica de lo que era el gobierno. Hablo de la nueva mayoría, porque había muchos también. O sea, aquí no podemos ponerle la balanza ni voy a decir aquí juguemos el empate, no. Pero cuando no se cumple la ley y cuando un país va cayendo y decayendo en ese tipo de hechos, va demostrando también una decadencia realmente pavorosa que debiera romperse y ponerse coto alguna vez. Aquí no pueden haber personas de primer y segundo orden. Aquí lo que tiene que haber es una justicia para todos iguales. Y una justicia, y esta justicia sabemos que es clasista, sabemos el carácter de la justicia en Chile. No podemos desconocer esa situación en particular, porque el análisis que debiéramos hacer fríamente, aquí un viejo se roba una gallina, va 4 años, 5 años preso, y de hecho ha pasado hasta hace poco, y han salido las denuncias. Pero aquí que roban miles de millones de pesos, no hace un día de cárcel. Y ese es el hecho que nosotros siempre hemos manejado y hemos dicho. Y sobre todo en particular quienes vivimos en sectores populares de Concepción, donde vemos esa injusticia generalmente que se da con mucho esfuerzo. Pueden haber muchos allanamientos, que me parece correcto que se hagan, pueden haber muchas detenciones, pero en particular se estigmatiza a la gente que vive en los sectores populares. Exacto. No así en los sectores, que hablemos del barrio alto, donde tienen las mejores casas, pero allá donde roban y siguen robando constantemente. Y aquí yo meto en el saco a muchos parlamentarios y personeros que están hoy en día cuestionados. Y que deberían, esta misma gente que por ansias de poder llega a presentarse como seremi, hemos dado el triste espectáculo en el Nacional, que somos la región donde más seremi fueron rechazados por adulterar documentos de orden público, por tratar de tomar y agarrar el puesto. Hablo de los seremis que fueron cuestionados porque falsearon datos desde el punto de vista legal, haciendo ese título profesional que no corresponde. Esas son las cosas que a uno le hacen que hablar. Y el intendente tratando de dar la apaciguación a las declaraciones, como que justificando que fueron errores, que no fueron intencionales. No, señor. Las ansias de poder que están demostrando los nuevos representantes del gobierno demuestran lo que realmente en el fondo son. A cualquier costo ellos son capaces de falsear y falsificar documentos. Y eso es un delito en Chile, pero no se cuestiona. Y esa es la situación que pasa aquí en el caso de lo que es la corrupción dentro de lo que es el contexto de estas platas malavidas en el ejército, bueno, en las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y las policías. Así es, y estamos en el programa Directo al Grano, un programa informativo de crítica y que aceptamos también las críticas para quien quiera hacernos. Si alguien quiere venir a la radio, el espacio Directo al Grano está abierto. Pueden llamar también al teléfono 41-222-3663 si alguien desea dar su opinión. Vamos a ir a un breve espacio musical. Alegres nacieron en día feliz, dos flores. flores hermosas en un jardín florido alegres nacieron en día feliz. Muy pronto el destino vino a combatir, llevando las flores del bello jardín. Muy pronto el destino vino a combatir, llevando las flores del bello jardín. El pajarillo canta y la flor se ríe, el árbol se mece con aire gentil. El pajarillo canta y la flor se ríe, el árbol se mece con aire gentil. Vino el pajarillo y picó la flor, al rayar la aurora se fueron los dos. Vino el pajarillo y picó la flor, al rayar la aurora se fueron los dos. Un día pasando por el puente de Antillas, por los barrios bajos de la Andalucía. Un día pasando por el puente de Antillas, por los barrios bajos de la Andalucía. Vi al pajarillo con la hermosa flor, que ahí ocultaban su nido de amor. Vi al pajarillo con la hermosa flor, que ahí ocultaban su nido de amor. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano. En nuestro programa, humildemente, como decía mi abuela y mis abuelas en ese tiempo, en la conversación del pobre entra de todo. Vamos a pasar a un tema que hoy día es bastante candente. Migrantes. Veamos, decreto para migrantes en Chile. Pregunta: ¿qué deben hacer si tienen su visa vencida o están trabajando en calidad de turistas? Los decretos administrativos del presidente Sebastián Piñera para regular la migración ya tienen una fecha clara. Todo aquel que ingrese después del 8 de abril en calidad de turista no podrá cambiar su visa. Con el correr de las horas ya se han conocido más detalles sobre esta materia. En ese sentido, desde el Departamento de Extranjería y Migración, entre paréntesis DEM, ya se informó sobre qué ocurrirá con aquellos que deseen regularizar su situación migratoria. A contar de ese lunes, todo aquel turista que haya ingresado a Chile con la intención de desempeñar una labor remunerada no tendrá más alternativa que salir del país para gestionar una visa temporal desde el país de origen. Es decir, si alguien llegó en calidad de turista el lunes 9 de abril, solo podrá quedarse en Chile por el tiempo que se le permita el periodo vacacional, sin la posibilidad de cambiar su estatus. Es más, el decreto es aún más restrictivo e indica que aquellos que ya ingresaron hasta el 8 de abril son los únicos que pueden optar por, comillas, meter sus papeles, cierre comillas. Por eso, si el decreto se aplica al pie de la letra, quienes ingresaron entre el 9 hasta el 23 de abril no tendrán o no tendrían esa posibilidad. ¿Qué opina nuestra panelista? La verdad es que yo esto lo veo como algo más racial, como más de color, fíjese. Ya. Porque aquí los más perjudicados son los haitianos. Entonces, y yo creo que se hizo más, a ver, es verdad que llegaron muchos, pero el hecho de ser diferente a nuestro color los hizo más notorios. Y me he dado cuenta que los chilenos somos racistas. Y la verdad es que aparentemente, por lo poco que yo los conozco, algunos que he tenido la gracia de hablar con ellos, son gente muy, muy sencilla. Aparentemente se ven muy buenas personas y yo creo que es así. Entonces yo esto lo veo como algo más de color. Bueno, yo pienso, a ver, si le acompaño en su conversa. En los tiempos de mi abuela, cuando alguien era racista o era clasista, en el campo tenían la siguiente respuesta: ¿cuántas presas de más tenéis vos? Lo que pasa es que ahora nosotros los chilenos nos hemos levantado un poquito de la espina dorsal, claro. Entonces, y eso que nosotros tampoco somos, ustedes saben, nosotros somos bajitos, quizás un poquito rellenitos, pero hablamos contra los inmigrantes como que si tuviéramos, no sé, como que si midiéramos 1.60 m, por ejemplo, yo digo, como si tuviéramos ojos azules, pesáramos 50 kilos, y no es así. No. Por lo menos no es así. Entonces, a mí me da mucha pena, en realidad, que comprobar que estamos en una sociedad que todavía a esta altura, el año ya estamos ya en el del 2018, tengamos ese tipo de sentimiento contra nuestros padres. Y en el fondo son personas igual que todas, nada más. Y son muy trabajadores por lo demás. Son realmente trabajadores, claro. Porque siempre ocurrió así. Los chilenos que en aquellos años, en muchos años, migraron del país, se fueron afuera, afuera trabajaban bastante, con excepción de algunos que después fueron a hacer lo mismo que hacían acá en Chile, a no hacer nada. Claro. Pero sí eran trabajadores porque sin conocer mucho el idioma tenían que esforzarse para poder subsistir. ¿Qué opina nuestro amigo Pedro de la migración? Bueno, en lo personal yo creo que hay un sentimiento aquí bastante triste desde el punto de vista de lo que significa tener que abandonar el país. Sí. Primero que nada, país de origen de las personas. Y eso hay que entenderlo desde el punto de vista de las necesidades, características propias del momento histórico en que pueden estar viviendo los determinados pueblos, pero por otro lado lo que significa desarraigarse completamente de lo que es su medio natural, donde uno nació, se crió, se formó y vive rodeado de su propio entorno natural, pero también de los afectos familiares. Doloroso comprobar en un momento determinado tener que dejar su país, irse a tierras lejanas, y donde es mal recibido por un lado, y donde o se le mira con desconfianza o se no tiene una actitud que corresponda dentro de lo que son las características propias de la forma de cobijar a esas personas que no son igual que uno. Ahora, independientemente que puedan haber actitudes más, desde el punto de vista racista, más fuertes, que no se dan, o que se dan con mucha fuerza aquí en Chile, hoy en día lo que son los sectores más reaccionarios tratan de un poco de definir desde el punto de vista legal lo que es uno y otro emigrante. Me refiero concretamente a las divisiones que están haciendo tanto de Venezuela como en particular de los haitianos. Uh-huh. Primero que nada, en Chile históricamente siempre ha sido un país que ha vivido de muchos extranjeros o emigrantes que han llegado al país, pero siempre se ha hecho la diferencia con respecto de dónde vienen, sí. Si es rubio o negrito. Exacto. ¿Ah? Y hoy en día vemos que han llegado efectivamente haitianos a Chile y que no son muchos. Si nosotros tenemos que saber, compañeros, que aquí en Chile entre 300 y 400 mil emigrantes que pudieran llegar en un momento determinado, hasta 800 mil, póngale, tenemos que mirar la realidad de los chilenos. ¿Cuántos chilenos habemos están en estos momentos todavía viviendo en el extranjero, producto de la gran emigración que se dio y lo otro del carácter cuando tuvieron que abandonar el país por motivos políticos, o muchos otros que se fueron por motivos económicos, cuando toda la crisis que se produce en el 1978-79, cuando en Chile vivía en condiciones paupérrimas, con 5 millones de gente en pobreza extrema, absolutamente muy desvalido, y el Estado jugando su papel de monopolización con los grandes consorcios internacionales, implementando económicamente una política neoliberal propiciada por los Chicago Boys. Y ahí es donde se produjeron los mayores horrores desde el punto de vista de la implementación con mucha fuerza, con la fuerza de la dictadura militar, en contra de los ciertos, favoreciendo a ciertos grupos económicos que estaban haciéndose la de llenándose los bolsillos de plata. Y ciertos sectores y ciertas familias, entre ellos Ponce Leroux, que es uno de los principales corruptores hoy en día en general del país. Y esa situación, cuando se produce esa migración económica, que fueron miles y miles de chilenos, cientos de miles. No lo olvidemos que en Suecia llegaron a haber cerca de 200.000 chilenos en un momento determinado. Estamos hablando de 200.000 chilenos. Y los países escandinavos, otro tanto. Porque no estuvieron mucho en el resto de los otros países por las condiciones extremas del idioma y el clima. Pero hablamos de Argentina. ¿Cuántos chilenos? El año 60, en la década del 60, emigraron a trabajar a la fruta por las condiciones y características propias de lo que significaba vivir en Chile en condiciones muy paupérrimas. Si recordamos lo que fue el gobierno de Alessandri, el gobierno de Frei, las condiciones económicas, y aquí en la población en particular nosotros podemos hablar de cómo se vivía la pobreza en esos años. Las características propias del barrio, de sus casas, como eran, pero muy modestas comparadas con muchas veces con charlatas y latitas, y esa era la realidad que se vivía. Es la misma situación que viven en algunos casos, en particular en el caso de los haitianos, que buscan una mejor vida, pero gente honesta, trabajadora, capaces de poder entregar lo mejor de esas personas, y ojo que viene gente con mucha lo que es una situación de educación superior a la media aquí en Chile, pero sin embargo se le discrimina por ser lo hecho de ser de color. Y esa es la situación. Yo digo bienvenidos sean los haitianos a Chile y cualquier otro inmigrante, siempre que venga a entregar su aporte desde el punto de vista cultural, laboral y profesional. Porque esa es la gente que realmente... Porque la pega que están haciendo son muchas veces la pega que no quieren hacer los propios chilenos, compañeros, claro, hoy en día. Sí. Porque como bien dice la señora Ana, que de una u otra forma refleja esa realidad, como que lo hemos levantado mucho de posto, por no decir la palabra que decimos comúnmente nosotros. ¿Y qué, compañeros? Si nosotros aquí tenemos una pila de migrantes, el propio caso, entre otras cosas, es de familia emigrante, pero ¿cuál es su aporte real así a su, la familia de él, ¿cierto? A Chile, cuando sus padres y todo el daño que hicieron, la colonia Dignidad, todo el daño que hicieron, compadre, estructura, manejar todo la tenebrosa represión en contra de los propios chilenos, y tenían un enclave, y tienen ese enclave todavía, ¿no es cierto?, muy cerrado a lo que es colonia Dignidad. O sea, hay que mirar las dos cosas. El vaso nunca está así muy lleno ni muy vacío. Pero muchos emigrantes vienen a entregar honestamente lo que realmente son. Su aporte desde el punto de vista del trabajo, su educación. Y la mejor forma de poder obtener, ¿no es cierto?, una vida un poco mejor de la que vivían en su país. Pero nunca se olvida uno de su país. O sea, ese siempre está detrás, los sentimientos, todo lo que significa, compañero. Y hay que darle hay que cobijarlos como ellos son, unas personas, si somos seres humanos. Bien, o sea, usted no está de acuerdo con este decreto presidencial del presidente Piñera de haberle puesto fecha fija y no darle oportunidades más a regularizar su documentación. Yo creo que fue no poner un orden desde el punto de vista legal, pero aquí, insisto, encuentro que es un decreto que se está tratando de hacer una nueva ley discriminatoria. Ya, y hablo desde ese punto de vista. Por eso me explayé en explicar cuál es la situación en particular de los haitianos, los venezolanos, pero de otros lados. Yo creo que es eso lo que a uno le molesta, el carácter clasista que le están dando a las leyes desde el punto de vista de discriminar a algunos otros. Yo le digo, los venezolanos y los haitianos que han llegado y que tenemos aquí en la población es gente muy llana, muy educada, y no lo he visto nunca en conflicto o problemas aquí, compañero. Yo lo he visto salir en la mañana, uno que sale temprano a trabajar, es de una u otra forma, reflejan esa realidad, el viejo va saliendo a su trabajo, como la gran mayoría de la gente que vive en Pedro Ruiz, somos trabajadores. Si son muy pocos los que pueden estar en un momento determinado, y no son justamente esos esas personas extranjeras. Perdón, y son personas que trabajan en lo que sea. Por eso, la pega que claro, no quieren hacer los la chilenos. La pega que no quieren hacer los chilenos, así que por lo tanto, eso cuando se habla de que nos vienen a quitar el trabajo, yo creo que no. O sea, muchos chilenos, porque no todos también los metamos al mismo saco, ¿cierto? Porque hay chilenos que también trabajan y harto duro. Sí, pero están pegando harto duras, claro. Pero hay que darle oportunidades, porque todos los países europeos, ¿cómo surgieron? En base a las migraciones. Estados Unidos mismo se levantó ese país por los migrantes. Bueno, vamos a un espacio musical. Adiós, vida de mis ojos, ya no hay yo que hacer con vos. Adiós, vida de mis ojos, ya no hay yo que hacer con vos. Estoy por perder la vida, hemos de morir los dos. Pero me queda un consuelo, gozar mis ojos en llorar. Pero me queda un consuelo, gozar. más en las tardes de enero, cuando aprieta la calor, iba corriendo por los campos en busca de un corazón. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito es el Estamos de regreso en su programa Directo al Grano, haciendo análisis e informando a nuestras y nuestros amigos Radio Escucha de Radio Espacios FM 107.3. Y en su programa, reitero, Directo al Grano. Vamos a pasar a otro puntito acá que creemos de interés para la comunidad. Diputados impulsan comisión investigadora por el CAE. Entre comillas, si hay que llegar hasta Lagos, llegaremos hasta Lagos. Cierra comillas. El CAE es el crédito con aval del Estado por la educación. Dice, los diputados miembros de la Comisión de Educación decidieron impulsar una comisión investigadora para investigar la forma en que se creó el crédito con aval del Estado y las cláusulas que tiene este mecanismo de financiamiento universitario debido al alto endeudamiento que este ha generado. Comillas, si hay que llegar hasta Lagos, llegaremos hasta Lagos. Se refiere esto al expresidente Ricardo Lagos. Sí. Sigo. Si no hay que llegar hasta Lagos, no llegaremos hasta Lagos. Cierra comillas. Explicó la presidenta de la Comisión de Educación, Cristina Girardi, quien es también militante del PPD, al igual que el expresidente, recordando que bajo su gobierno se creó este sistema. Según detalló la diputada Camila Rojas, entre paréntesis, Izquierda Autónoma, la idea es apuntar al origen de la creación del CAE para conocer las condiciones en las que se definieron las cláusulas hoy consideradas, entre comillas, abusivas, de las que son víctimas los deudores. Los deudores son los estudiantes. Son una serie de situaciones que hoy están afectando a 1 millón de personas y sus familias. Es por eso que nos queremos hacer cargo y determinar responsabilidades políticas y administrativas en esta situación. Y como es un problema grave que afecta a tantas personas, es decir, estudiantes y familia, esta comisión tiene carácter transversal. Porque sabemos que hoy hay personas que están seriamente afectadas y creemos que hay que darle solución al endeudamiento. Se da la palabra. Bueno, tal como estaba leyendo acá el vecino, el CAE es un crédito que otorga el Estado, ¿no?, para ayudar a los estudiantes con más escasos recursos. Pero resulta que en el fondo yo personalmente lo considero como una trampa, porque me parece que pasan como 20 años pagando el famoso CAE. hay hartas cosas. Entonces eso en, hay hartas preguntas que yo quisiera hacer, que no sé si alguno de ustedes me las puede contestar. Los alumnos que hacen uso de este crédito, ¿qué pasa si ellos se cambian de carrera? ¿O si congelan? ¿El CAE sigue, les sigue sumando? Porque se supone que no están estudiando. O sea, han dejado de... O ya, qué sé yo, pasa un año y dejan de estudiar. ¿Continúan con eso? Bueno, el CAE... ¿Tienen que seguir pagando? Bueno, el CAE... Tengo entendido que son los créditos que entrega el Estado a través de los bancos privados. Los bancos le dan los créditos, los préstamos a los estudiantes. Y ellos quedan endeudados, terminan sus estudios o no. Posteriormente, si sacaron sus títulos y terminaron sus estudios y no tienen trabajo, bueno, la deuda sigue corriendo. Ellos siguen siendo deudores. Y eso es lo que hay que ver y, e incuestionablemente modificar. ¿Qué opina don Pedro? Bueno, efectivamente el crédito con aval del Estado, famoso crédito con aval del Estado, ¿qué es lo que vino a hacer? De una u otra forma se planteó como una solución para lo que eran las formas de poder financiar la educación superior de la gente más modesta, pero por otro lado, en el fondo fue, como muy bien dice la vecina acá, una trampa, más que nada. Una trampa y un negociado redondo hacia los bancos para poder los padres llegar a cumplir el sueño que no estaban en condiciones de poder financiar, de que sus hijos estudiaran en las diferentes universidades a nivel nacional. Y ahí es cuando uno empieza a recordar, en este caso, lo que fueron los gobiernos de la concertación, en esta política de los acuerdos, que muchas veces iban en desmedro de los intereses de la gente más desposeída y de las familias con menos recursos, cuando tenían que mandar a sus hijos a estudiar y tenían que firmar un pagaré con los bancos de todo el sistema bancario chileno, que ya sabemos sus características, a quienes pertenecen, quiénes son los dueños, como también de muchas universidades privadas que existen, y el negociado redondo. Ahora, ¿qué papel le corresponde al Estado en el concreto para poder ir resolviendo este tipo de ilegalidades, entre comillas, que de una u otra forma demostraron que en el fondo eran simple voladero de luces momentáneo para poder financiar esas carreras, cuando hoy en día hay gente que debe más de 20, 30 millones de pesos producto de las carreras que tuvieron sus hijos y que ya terminaron y que muchos dejan de pagar, y porque no están en condiciones, porque fueron tirados concretamente a lo que era la vorágine del mercado, y con cuotas muy altas de mensualidades que tenían que ir cubriendo. Y yo he conocido familias que están todavía pagando lo que sus hijos, muchas veces, inclusive algunos, no terminaron esa carrera y tienen que pagarlas todas porque ellos firmaron todos esos pagarés y están los papeles escritos, y mucha gente ha perdido hasta inclusive sus casas producto de lo mismo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Aquí simplemente el Estado no jugó su papel en un momento determinado. El señor Lago tiene su responsabilidad política, que muchas veces justamente se vio reflejada, ¿no es cierto?, en esa elección que perdió, producto de lo mismo, por uno de los tantos desprestigios que tiene desde el punto de vista personal. Pero la poca consecuencia en función de la voluntad política de poder resolver realmente esto que hoy en día está en cuestionamiento, que es la gratuidad universal de los estudiantes en las universidades estatales, porque es el Estado el que asume la responsabilidad, que tiene que jugar su papel de poderle dar educación a todos los que quieran educarse. Que están capacitados. En Chile las universidades han ido perdiendo cierto prestigio a nivel internacional, porque antes el de ser un estudiante universitario, tener una carrera en Chile era muy bien evaluado a nivel internacional. Sí. Y las universidades tenían ese papel y entregaban al mundo muy buenos profesionales. Pero se metió la privatización de la educación en Chile y se fue perdiendo eso. El carácter propio educativo que tenía y el nivel que tenían las universidades. Pero eso fue producto de la plata, del negociado redondo que significa poder estudiar y llegar a la universidad. Y antiguamente no eran muchos los hijos de los obreros que pudieron llegar a la universidad cuando esto empezó más o menos a desarrollarse, que fueron los primeros hijos de los obreros que llegaron a la universidad, fue en el gobierno de la Unidad Popular. Estamos hablando de Salvador Allende, en esos años que llegaron muchos, y muchos obreros inclusive pudieron llegar a estudiar a la universidad. Pero ya después empezó el paraíso de venir y poner una escuela o hacerse rico, y aquí aparecieron hasta las escuelas privadas de la educación. Antiguamente teníamos educación privada, educación pública. En todos los sectores. Aquí está cerca, está la escuela Alsacia, la escuela 22, la escuela 10, la escuela 12, en este sector. ¿Ah? Y teníamos buenos liceos, pero se empezaron a abrir las puertas a que llegara la plata, a hacerse cargo y poner educación privada, y empezaron a llenarse los bolsillos y olvidándose de lo esencial, de fortalecer, desarrollar y potencializar la educación pública a todo nivel. Y así se fue perdiendo y cayendo en lo que llegamos a este famoso crédito del Estado. Y hoy día la movilización de los estudiantes, el próximo jueves, por lo mismo, por tratar de mantener los avances que se han logrado producto de la lucha que han venido dando desde los pingüinos en adelante y de mucho antes. ¿Eh? Que esa fue una expresión popular más o menos fuerte que se dio con mucha fuerza, pero hace muchos años que se venía dando esta pelea por restablecer lo que es la educación y el papel que han jugado los profesores, que han sido muy maltratados también en este sistema, que de una u otra forma también lo han ido pauperizando su propia forma y carácter que ellos tienen de poder restringirlo mucho con respecto a los profesores. Nosotros hemos dicho mucho aquí esta situación particular de los sí, profesores, señor. Que claro. Sabemos y defendemos que tienen que jugar su papel determinante y reconocerse su título profesional. Porque no es posible que muchas veces, y el Estado de Chile financiando esta situación, es un milico, cualquier milico que asume y pueda tener, tiene sueldos millonarios arriba de $1,000,000, y muchos profesores ni siquiera eso, teniendo 5 años de estudio o 6 años en la universidad. Ese es el carácter que tenemos que cambiar de la calidad de la educación. Y hablamos de una educación con ese carácter, con carácter comprometido primero que nada con lo que es el trabajo hacia la sociedad, hacia la comunidad en general, incluyendo a todos los estamentos desde el punto. Yo creo que vienen nuevos aires. Hace poco fue la elección del nuevo rector de la universidad y los sectores Concepción. De Concepción, me refiero a la Universidad de Concepción. En la elección democrática hacía muchos años que ya estaba esa casta de académicos que de una u otra forma fueron marcando un papel ahí en la universidad y no se había desarrollado una democratización más profunda con respecto a la elección del rector. Y creemos, y lo saludamos desde acá por supuesto, y deseamos que cambien las cosas para bien de la comunidad de la Universidad de Concepción y a todos sus académicos, pero por sobre todo a lo que son los estudiantes. Eso. Han escuchado, estimados radioescuchas de Radio Espacio FM 107.3, en su programa Directo al Grano, la opinión de este programa, los informes que les entregamos y las críticas que hacemos. La radio está abierta a la participación de cualquiera o cualquier ciudadano de la comuna, de la provincia, de la región, incluso del país y fuera del mismo país, porque esta radio es radio online, o sea, fuera de línea. Como tenemos un juez que es inexorable, llamado tal vez tiempo. El único juez llamado tiempo, y en los tiempos de los mitos, el dios Cronos, ya estamos llegando al término de nuestro programa. Como siempre los esperamos para el próximo miércoles, pero viernes, pero tenemos a nuestra panelista Anita Luisa para que haga su última intervención o se despida de ustedes. Yo doy gracias, vecino, ¿no?, por escucharnos. Ojalá que siempre nos tengan presente los días viernes acá a contar de las 5 de la tarde en Espacio FM 107.3 y el programa Directo al Grano. Ha sido un placer haber estado con ustedes. La próxima semana no voy a estar, pero sí la subsiguiente, ya después me toca de nuevo otra vez. Y ahí nos vemos otra vez. Don Pedro. Bueno, yo dar las gracias primero que nada a don Ricardo Sáenz. Muy grato poder volver a estar con los vecinos y en general. No ha ido muy bien dentro de lo deportivo. Estos días aquí, martes, miércoles, jueves, hubieron los sendos partidos del clásico local de Pedro del Río. Vimos muy buenos partidos, disputados intensamente, en la cual Pedro anoche ganó en las dos series que se disputaron. Y el día miércoles, Las Tarrias ganó también en las dos series, o sea que los puntos en general se repartieron más. Algunas series que quedaron más adoloridas que otras nomás, muchos expulsados. Pero fue el calor de la pelea que se da desde el punto de vista dentro de un campo deportivo, más allá no pasa. Y que todo queda en la cancha. Y todo queda en la cancha. A nivel nacional también nos ha ido re bien. Sí, las mujeres, yo creo que la Rojita ha marcado una muy buena. Claro. Yo creo que es bueno también destacar el papel ahí de las mujeres, como han ido logrando. Ojalá pudieran meter más goles nomás, sobre todo a los hombres, que meten más goles, porque para que se ponderen más dentro de lo que es el contexto a nivel nacional. Yo creo que, bueno, esta semana viene una semana de movilizaciones importante. El día miércoles me parece que está la marcha de los estudiantes. Invitamos a todos los vecinos a participar por la gratuidad, por lo que planteamos hace un rato atrás, y creo que es necesario apoyar que nos vamos todos a esas marchas que van a llamar, ¿no es cierto?, por la gratuidad, y que se mantengan todas las condiciones de los avances que se había logrado durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Creo que es necesario poder seguir movilizado en defensa de nuestros propios intereses, y esa es la idea central de toda la población. Muchas gracias a todos los vecinos, y nos estamos viendo cuando podamos poder estar aquí con ustedes acompañando. Bien, hemos tenido los saludos, despedida de nuestros panelistas, Anita Luisa y don Pedro. Y quiero aclarar también que nosotros hemos tenido como base del programa una minuta cuyo colaborador con esta minuta fue don Felipe Ramírez Valdés, director del Liceo de Adultos José Manuel Balmaceda A85 de Concepción. Él nos ha colaborado también con esta minuta. En un momento dado lo tendremos acá en la radio. Y si la suerte nos acompaña, el próximo viernes tendremos al diputado Félix González del Frente Amplio y de los ecologistas. Nos esperamos, que nos escuchen el próximo viernes y que lo pasen muy bien. Y es el saludo de el programa Directo al Grano de Radio Espacios FM 107.3. Con este espacio musical nos despedimos de ustedes, estimadas, estimados radioescuchas. Cantar. color.